últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos del silencio ruidoso! ¿Cómo les va? Pasen por aquí, sigan esa flecha, vayan al salón, agrúpense, únanse, abrácense, bésense. Vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! El encargado de colocar las flechas en luces de neón para indicar el camino a seguir. Si ustedes ven que golpean contra una pared... Hay algunas que no funcionan. Es que quedaron mal conectadas. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Menea su cadera. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Es la Muda. Sí que soy la más bella de todas. La más aplaudida también por los famosos marineros escoceses que ven la sensualidad. Es que mire eso, cabrón. Es la sensualidad encargada. Aplauda nuevamente, en por un favor. Solo ser se lo humano. Merece, sí. Bien, bien, merecido. Gracias, merecido. Muda, gracias. Podríamos pedir otro aplauso, pero nos pasaríamos el programa así. Ya nos entra la hueva. Tanto aburrido. Así que, caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el que habla antes de ser presentado. Sí. Siempre hace lo mismo. Maleducado. Un maleducado, un malaprendido, un niño que fue criado por padres humanos en la selva. Sí. Con ustedes al técnico a cargo de este viaje, los Nico. ¡Grande Nico! And the President Ted Joe en su octava temporada. A él le gusta hablar. Sí, está bien. No escuchando hablar. Hable, Nico. Hable, haga su monólogo, haga sus descargos. Muy bien, ese es su pedo, se le respeta, pero no se le pela. Montados en un caballo de fuego, cruzamos los campos grises de la mediocridad, viviendo rápido y consumiéndonos en nuestra propia montura. Sin respetar montañas ni piedras amenazantes, brincamos sin importar si dolerá la caída. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que se ha sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Tiembla la causa desintegrada! ¡Sí que sé! No queremos ser apocalípticos. Pero no queremos... esto es un desmadre, es un caos. Sí, no queremos llevar miedo está a sus hogares. Mal. No queremos llevar terror a los niños y niñas. ¡Todos moriremos! Sí, de alguna manera... Sí, Mico, si hablamos todos juntos, o sea, falta que la Muda opine. Quiero opinar, Muda, de este Muda, momento. Muda, estaría chido. Dilo tuyo. Perfecto, sí. Creo que ya todos nos hemos expresado, capitán. Y en cierta medida... No, está bien porque va a empezar a mentar madres. Vamos a ser sinceros con todos los desintegrados, como lo fuimos a lo largo sí de sé. Miles de programas, más exactamente 1003 programas. Empezará la mamada de, estos changos empiezan a dar lástima frente al micrófono. Sí, señores. Sí, nos gusta. Una monedita, por favor. Bueno, en síntesis, la cuestión es la siguiente. Me queda poco tiempo de en caso de que el mundo se desintegre, si no se revierte cierta situación que tiene que ver con la economía. Hemos perdido nuestras chambas, cabrones. Sé que sí, nos han echado. Claro, nosotros nos prostituíamos en un callejón sin nombre y se ya ve... estamos tan gastados. Claro, lo han tapiado sí. Y ya nadie quiere con nosotros, así que nos sellaron a la calle. Estamos en una nave espacial, perdidos, y la lana con la que se mantenía este programa de radio no ya está. No está más. Ya no está más. Así que poca vida le queda realmente si no se revierte de suerte. No, trataremos de hacer todo lo posible, seguiremos buscando otros trabajos. Sí, vamos a decirles en cierta medida que nosotros lucharemos hasta el final porque hemos luchado hasta el final sí. Y hemos superado algunos finales que eran más ataque inminentes, así que a lo mejor si uno le ve la parte positiva a todo esto, esto será nada más que un mal pedo. Pero avisamos porque igualmente, en algún sentido, tampoco queremos decir ¿y por qué desaparecieron, cabrones? Bueno, sí. Seré informado a tiempo, en el caso sucinto, de que el mundo realmente se desintegre. Este programa pero se llama... podría haber un milagro. Podría haber un milagro del niño elefante, claro que sí, alabado sea. Algún empresario que confía en nosotros. Alguno que esté escuchando en estos momentos y diga... Que diga, este programa está chido, me gustaría que siga al aire. Pero, bueno, a tener en cuenta todas las preguntas que puedan surgir a partir de ahora. Sí. Para ir descartándolas. Queremos cobrar a los oyentes. No, todos los desintegrados que digan, nosotros estaríamos dispuestos a poner una lana, un peso. Imagínense, somos miles y miles, serían miles y miles de pesos. Sí, lo sabemos. No, olvídense, güey, no hay forma de instrumentarlo y al carajo. Otros llegarán diciendo, yo soy mucho de internet y sé que se puede instrumentar. Mira, por ejemplo, Greenpeace, tú votas ahí, pones el número de cuenta y te... No, tampoco lo podemos instrumentar porque no podemos. ¿Qué otra cosa puede surgir en este sentido? ¿Por qué no hacemos una fiesta de reunión y cobramos la entrada y con eso pagamos? Tampoco. No, porque esto beberíamos todo lo que recaudamos. Perderíamos lana, cabrón. Sí. ¿Qué otra cosa se puede instrumentar? A ver, estoy pensando cosas que no pero alguien que conozca a alguien de una empresa. Sí, esto, que le interese. Los que escuchan hace muchísimo tiempo, esta crisis también, allí por el año no sé cuánto, también surgió sí, de pero cierta manera. Una chamba. Y conseguimos una chamba, sí. Milagro del niño elefante. Por lo tanto, bueno, a lo mejor a lo sumo lo que queda es prender algunas velas y velines para que. Sí. Nos podamos volver a prostituir en otras chambas y seguir manteniendo esto. Digo, todas las lógicas se le pueden ocurrir, inclusive aquellas de decir, hey, conozco una página web que si tú te inscribes ahí y por cada clic y toda la mamada, no. Tampoco, olvídense. Ponerlo en mejor calidad el programa para que lo bajen. Oigan, ¿a ustedes no les paga un sueldo Canal Trans? No. Oye, ¿a ustedes no cobran por las retransmisoras? No. No. Para descartar todas las posibilidades. Que no sabía cómo se mantenía este programa hasta el día de hoy, era porque un par de idiotas laburaban de otras cosas para mantenerlo. Oye, ese par de idiotas sí. Han perdido la chamba. Bueno, tenemos hambre, denos de comer. Sé que sí. Señoras y señores, un empresario por ahí, sí, una empresaria. Se irá repitiendo esto a lo largo de algunos programas. Tampoco queremos ser tan pesados porque algunos están aquí para disfrutar sí. Y les vale madres nuestra historia. Pero bueno, pero ya que ustedes comparten cada vez que el mundo se le desintegra a cada uno de ustedes, nosotros también queremos compartir si el mundo se nos desintegra a nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos con los desintegrados que llegan y en cantidad a hablar de diferentes tipos de cosas, como de los perros. Cosas más gratas. Sé que sí. Chupac de Tarija, Bolivia. Hola, dice Chupac. Hablando de perros, ustedes me hicieron recordar a mi querido Chavito, mi perro negro que convivió toda mi infancia, mi adolescencia y parte de mi juventud. A un perro de larga vida, ¿verdad? Sé que sí. Juntos tuvimos muchas aventuras. Se me hace la imagen como de el Chupac con su perrito y una vara caminando por las vías muertas del tren. Sé que ¿no? sí, qué bella imagen. Qué bella imagen, alejándose. Recuerdo una vez que cazó un ratón y muchos de mis primos salieron con los bolsillos traseros destrozados por las mordidas de mi Chavito. Fue un perro ágil, alegre y muy sano, pero eso sí, no tuvo pedigrí ni ninguna de esas mierdas. Recordar su trágica muerte, me emociona y me llena de tristeza. ¿Fue un accidente? Sí, haberlo visto caer de mi terraza y llena una página negra en mi vida. Chale. El perro de Leomar también fue así. El perro de Leomar peor. Sí, porque se ahorcó. El perro de Leomar estaba atado en la terraza del hogar de Leomar cuando... El inconsciente que estaba atado dijo, voy a corretear algunos delfines que pasan volando por allí y saltó y bueno, y quedó como péndulo y la vecindad miraba y decía, hay un perro ahorcado. Llegó a los 3 días. Sí, y lo bajó con un palo y dijo, estará vivo y no lo estaba. Bueno, accidentes que tiene la vida cuando uno es un perro, es un perro. Por eso no hay que atar a la gente. No hay que atar a la gente en las terrazas, básicamente, por si se caen. Me olvidaba de algo muy importante. Mico, cabrón, ¿por qué no revisas mi web www.solorockeros.tk? Sigo esperando que me cantes la cancioncita. Sé que sí. Un aplauso generalizado. Es que no ha puesto un link. No, ha puesto millones. Sí, es todo un link con una página que es la de Chupac de solorockeros.tk. Gracias, cabrón. Sí. Rick Garrote de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Rick Garrote. Dice, yo no quiero hablar de los perros. Quiero prenderme en la plática de los eructos, que es la otra temática que está circundando este programa. Sí. Resulta que tengo la costumbre de cuando termino de beber cualquier cosa y estoy sentado, al levantarme saco un eructo de tal magnitud que una vez una señora le preguntó a mi madre si teníamos borregos en la casa o algo así. Otra comparación. No, es mi niño. Sí, es mi criatura que cuando está se levanta, sí. Sí, se le reacomoda el aire y parece que sale ese tipo de cosas. Otra comparación fue que por teléfono, cuando hablaba a mi hermano, se me salió otro eructo y me preguntó si estaba viendo King Kong. Oye, güey, ¿estás viendo que te alquilaste King Kong? No, cabrón, no, soy no, yo. Fui yo, perdón. Los eructos son la mamada. Me hubiese gustado estar en ese momento en que la Pump entró a su casa así, eructando a lo grande. Ahí se ven mis cuates y sigan maldiciendo a los perros putos fresas maricas que tanto chingan. Una pregunta, cuando ven un French Poodle o cualquier otro perro greñudo, pequeño, sí. ¿No se le figura un trapeador? Sí, es verdad. Sí, sí. Yo miro al perro y digo, ¿dónde está el palo para pasar este perro? Es más, varias veces le hemos intentado clavar palos. Pero un trapeador sin usar. Y se movieron. No, algunos, pues, hasta parecen usados. Ah, ¿sí? Sí, sí. Pero los fresas los cuidan mucho, sí, los perros. Sí, sí, sí, e invierten tanto dinero en ellos que a veces están más limpios que sus propios dueños. Balgin es de Salta, Argentina. Hola, Balgin. Dice que se cambien las reglas del próximo mundial, che. Sí, que, sí, que se cambien las reglas. Que se cambien. Es más, que se cambien tanto que ni se juegue. Sí. Sí. Sí, una crisis mundial. ¿Quién pierde? No sé. Los nuevos millonarios ansiaban piezas espléndidas que hicieran ostentación de su fortuna. Y algunos no hacían demasiadas preguntas acerca de dónde provenían. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Balgin de Salta, Argentina, llega para aclarar más las cosas. Dice, ok, está bien, que cambie la regla el próximo mundial, pero digo, para que deje de ser candidato a Brasil, toque o no toque Toquinho, dice. Bueno, a ver, che, pongamos cambios rotundos en el tema reglamento del fútbol. A ver, veamos, y aquel aquí viejo tengo todo el reglamento. Sí, dice, es lo que vamos a cambiar. Y que el viejo tecolote dé la cantidad de goles que se harán en el mundial por equipo, en contra de penal y con culo también. No sé qué quiere cambiar, o sea, no propone cambios para el reglamento. Así no se puede. El reglamento. Uno tiene que hacer una investigación previa, sí, y venir aquí con cosas contundentes. Digo, cosas que empíricamente comprobadas. Sí, no mamadas así de, estuve delirando. Cambiemos todo. Cambiemos la regla de todo. Sí, que cambiemos la lógica de hacer radio. Bueno, ¿y ahora? Así te va, cabrón. El mundial luego no lo ve nadie. Claro. Luego no se puede. Es un fracaso. Ya es un fracaso. Dice, bueno, che, mi hija Montserrat, la Montserrat. Vamos a decir la Montserrat porque la Montse, a lo mejor los peruanos lo toman como que tiene una hija estúpida, el Balgin, y no. No, la Montserrat está cada día más guapa. La Montserrat cumple su primer año de desintegrada. ¿La Montserrat no estuvo cumpliendo 15 años hace poco? Me parece que sí, pero o bueno. O todas tus hijas se llaman Montse. O todas tus hijas se llaman Montserrat o, bueno, Balgin, no importa. La Montserrat cumplió su primer año desintegrada y le va muy bien. ¿Cómo es esto? ¿Por qué le va muy bien? Le va muy bien. La vida. Le sonríe a Montserrat, también tiene 15 años, está guapa. ¿Qué quieres que le vaya mal? No sé, puede ser. Sí. Dice, desintegrado cuanto adornito tenía a mano. Así que cántenle el feliz cumple. No, si anduvo desintegrado adornito, esta es una hija de un año. Sí. 2 años a lo sumo. Sí, sí. De esta cumplió su primer año. Tiene muchas hijas. Balgin, nos estamos confundiendo de desintegrado. Si tiene un año, no entiendo el feliz cumpleaños. No, tratemos de arreglar esta situación porque a lo mejor Balgin no tiene blanqueada todas las hijas. Nos confundimos de desintegrado. Señor Adolfo Pedernera Gómez Bolaños, que tiene varias hijas y vive también en Salta. Sí, bueno, disculpa, Un abrazo y nos vemos para el mundial. El loco en la calecita, dando vueltas y vueltas y viendo en cada una historia distinta, dice Balgin. Mientras trata de, lógicamente, obtener la sortija, cosa que todos deseamos y que no muchos conseguimos. ¡Hola, desintegrados! Habla el Ivan Punk desde el defecado mexicano. ¡Qué chingón, cabrones! ¡Ah, Ivan Punk! Les había escrito para un chingue a su madre a los de Sistema porque habían puesto un filtro y ya no podía escuchar. Sí, sí. Bueno, pero ahora se la volvieron a pelar y ya lo desactivé para poder escuchar todas las mamadas que dicen. ¡Eso es un desintegrado! Dicen, no mamen, ahora sí, me pasó una pinche mamada como nunca. Les cuento, estaba con mi novia en su casa viendo tele y no podíamos hacer nada porque estaba el pinche hermanito castroso, un pinche chillón de 12 años, chingue que te chingue. Y nosotros, pues, queríamos un ratito de placer, ustedes entienden, pero este pinche cabrón no se salía y seguía chingue que chingue. Y son molestos. Sí, son y uno molestos. Le dice, toma, ve y cómprate unos caramelos. No, no tengo ganas de caramelos. Ah, ¿por qué no vas a tu cuarto a jugar con el PlayStation 8? No tengo televisor. ¿Por qué no vas y te fijas de pasear el perro? No tenemos perro. Y tú dices, cabrón, ¿por qué no te desintegras en este instante? Y el niño conoce que está molestando. Y al niño le gusta molestar. Le gusta molestar. Un protagonismo lo absoluto. Lo mejor en estos casos es un somnífero. Suave, 12 años. Que no le cause ningún efecto colateral. Un somnífero en la hamburguesita. Póngale. O en el taquito que esté comiendo, depende de donde esté el niño. Que le dé un poquito de hueva, nada. Claro, y como que se ahueve. Y luego lo llevamos cuando a su usted habitación. Ve que los ojitos se le empiezan a cerrar, lo que tiene que hacer es cantar. Na, na, na, na, na, na. Y el chamaco se irá durmiendo. Y cuando esté dormido, lo entregan en adopción en algún país limítrofe. Sí. Bueno, la cuestión es que nosotros queríamos nuestro ratito y el niño chingue que chingue. Así que se me ocurrió darle dinero para que fuera a la tienda y saliera un rato a la calle. Lo cual aceptó, ¿eh? Perfecto. El niño. Eso pero, fue la primera vez. Claro, una vez. Y a la segunda que cero más lana o no te acepta. Dice, una vez que este castrocito se fue, no perdimos tiempo y fuimos al cuarto de mi vieja cerrando la puerta para sentirnos un poco más seguros. Ya cuando estábamos en plena acción, transcurrido como unos 10 minutos, no mamen, el pinche chamaco desarrolló habilidades de ladrón y no sé cómo logró abrir la puerta y nos encontró encuerados. Imagínese la situación, su hermanito viéndonos a los dos en acción. Hola. Este cabrón, ¿qué tal? Ya llegué de la tienda. ¿Por qué están haciendo lucha y los dos están encuerados? ¿Te estás peleando con mi hermana? Bueno, no supe qué hacer. Dije, mierda, pinche impacto psicológico para este pobre niño. Pero en lugar de ponerse mal este cabrón porque le estaban dando bomba a su hermana, ahora me tiene en la palma de sus manos. El cabrón de cualquier cosa dice, si no me dejas, le digo a mi mamá. O si no me das, le voy a decir a mi mamá. ¡Ay, mierda! Pinche chamaco chantajista. Y ahora no sé qué hacer. Pero bueno, un saludo a todos los desintegrados y a la muda. Postdata, ¡que viva la panocha! Querido Ibad Punk, ese niño castroso, tarde o temprano, le dirá. Le dirá, sí. A lo mejor, si tú lo cuidas, se lo dirá por algo que le haga la hermana. Póngale, por ejemplo, que no le preste algo. Porque la hermana también la debe estar amenazando. Seguro. La hermana está en peor situación. La hermana sí. Porque la madre irá a hablar con la hermana, o sea, con su hija, y dudo que lo haga contigo. Ahora, si hay un padre bigotón y con cuerno de chivo, vete. Sí, yo diría que la relación se ha terminado. Corre. Gracias a ese niñito castroso. Run, Forrest. Run, Forrest, run. Miguel Salazar de Colombia. Hola, Miguel. Pero por supuesto, dice Miguel Salazar. Por supuesto. Irrumpe en el antro diciendo, pero por supuesto. Miguel. Yo recuerdo la película de la que hablaba el pirata, la película de Chico Méndez me impactó muchísimo. Cuando la vi por primera vez, tenía alrededor de 13 años, y Chico Méndez sacó El Ambientalista que hasta hoy perdura en mí. Incluso tengo aún la manera tan particular de prender los cigarrillos usando la uña para encender el cerillo. El nombre original de la película es The Burning Season, pero en español la encuentras como Estación Ardiente del año 1994, cosa que ya nos había dicho el Burgan, ¿verdad? Por cierto, mis queridos señor Lagarto y Pirata, ¿me darían asilo político en la nave? Entiéndase, por favor, Uribe fue reelegido por 4 años más y no quiero que me siga chingando, dice el profesor Mon Reynolds. Necesito de su sabiduría ahora más que nunca para ver cómo sobrevivir en esta Colombia. Muy buenas, ¿no? Bueno, el profesor Mon Reynolds. Usted tiene los pergaminos. Buenas. Usted tiene los pergaminos necesarios como para abordar cierta temática de la política internacional, más particularmente en el caso de la de Colombia. Internacional, que, sí. Está pasando. La derecha. La derecha, sí. La izquierda. Sí, son los dos polos. Entiende lo que es dificilísimo. Claro, es dificilísimo. Sí, creo que nos quedamos con ese concepto. Convivir con esta situación. Cabrón. Sí, el profesor Mon Reynolds ha dictado cursos en la universidad. Sí. Pero no es posible. No es. Sí. Ahora, el pueblo en realidad, Miguel Salazar, representante del pueblo colombiano. Los exitosos. Dice, los exitosos, sí. Arreglan. Arreglan, sí. Son bichos extraños que confunden. ¡Entrenador! Usted... Y uno puede comprender cómo... Yo quiero tratar de comprender lo que usted quiere decir. Por ejemplo, si un gobierno es adverso a lo mejor a nuestra forma de pensamiento... Lo que quiero decir es que nadie comprende las que están stand-by en Exponente. Perfecto. Una clarividencia poco... Sí. Lo real de todo esto... Ajá, profesor. Es que abstemios. Anados. Ajá, sí. Para un mundo mejor. Perfecto. Gracias, profesor Monreino. Porque el último será el último. Y eso nadie se lo quita. El profesor Monreino se acaba de ser clave, creo, en el análisis de la política internacional, precisamente la situación de Colombia en estos momentos con la reelección de Uribe Vélez en la presidencia. Muchas gracias, Miguel Salazar. Esperemos que te haya sido clarividente esta enseñanza del profesor Monreino. Hola, ¿cómo están? Soy Dudu Pobre de São Paulo, Brasil. Ah, hola, Dudu Pobre. Sí, cabrones, como en Brasil, Dudu es como una grande piada, chiste. Les comento las últimas del PPC, primero comando de capital. Estaba escuchando la radio ayer y la siguiente noticia fue comentada. Los parlamentares, los parlamentarios, los hombres del gobierno de Brasil, se niegan a charlar con Marcola, el jefe del PCC. Recordemos que Sao Paulo estuvo prácticamente tomada por una decisión justamente del PCC, que son los jefes del narco, de tráfico de armas, de la delincuencia en líneas generales. Y Marcola es su jefe, reconocido, ¿verdad? Dice, pues solo ello tiene un nivel cultural muy encima de la mayoría de los políticos brasileños. O sea, que no quieren hacer bochor, papelón, ser desmoralizados cerca de las campañas electorales. Es decir, los políticos dijeron, claro, no vamos a hablar con Marcola porque Marcola nos pasa el trapo. Sí. Quedamos como humillados adelante de tanta sabiduría. Dice, puesto que Marcola ha leído más de 1,000 libros de política, cultura brasileña y asuntos generales, dentro de las obras se destacan, por ejemplo, El arte de la guerra, El príncipe Maquiavelo y otros más. En estas horas me pongo a cambiar la estación para escuchar un reggaetón y poder olvidar todo eso. Y hablando de chistes, digo, sigo con uno. Dos amigos están en una fiesta bebiendo cerveza, cuando uno de ellos le dice al otro, ¿qué te pasa? Te veo así con cara distorsionada, desencajada. Distorsión. Dice, sí, es que estoy muy mal. Realmente, Martín, yo creo que no voy a beber más. Y el otro amigo, que se llama Dudu, le dice, no exageres, Martín, anímate, que la noche es joven. En eso se acercan dos señoritas a la mesa, ambas idénticas. Wow. Y entonces justamente Martín le dice a Dudu, ¡oh, pero Dudu, estoy totalmente borracho! ¡Mira esto, dos, estoy viendo así, que por favor! Y Dudu le dice, no se preocupe, Martín, las señoritas son gemelas. Y las señoritas dicen, sí, somos hermanas gemelas. Y entonces Martín dice, ¡ah, qué alivio, gemelas, eh! ¡Ah, por favor! ¿Las cuatro? Y bueno, para ver doble, cabrón. Pero es que había más atrás también. Había otras que no formaban parte de la familia. El terrible San Luis Potosí. Atención con este mensaje, cabrones. ¿Qué pasó, terrible? Es importantísimo este mensaje, cabrones. Ténganlo en cuenta. El terrible San Luis Potosí, México, dice, mensaje para mis hermanos desintegrados. Les mando la técnica para pasar todos los filtros conocidos hasta ahora. ¡Wow! Para ver la página de canaltrans.com o descargar porno o ver lo que quieran, por más filtros que tengan, la técnica es sencilla. Abres el Google, le das clic en donde dice herramientas de idioma y en el campo donde dice página a traducir, escribes canaltrans.com o nalguitas.com o la página que quieras ver y se te abre. Algunas imágenes no aparecerán, pero el texto sí. Suerte, hermanos adoradores del niño elefante, y besos a la muda con bigote. Muda se ha dejado los bigotes la muda, sé que sí, y le quedan súper chingones. Creías que podías elegir tu destino, creías que podías elegir lo que consumías, creías que podías elegir tu forma de gobierno, creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o, si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡No! damas y caballeros, es un honor para nosotros presentar en este momento, en caso de que el mundo se desintegre, al hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es el señor Lagartija. Ah, sí que sí, ¿qué tal, amigos? Me vale madre esos deportes, pero puedo evacuar todas sus dudas. ¿Qué pasó con Eliomar, cabrón? ¿Qué pasó con Eliomar? Eliomar se le... el taxi espacial. Problemas con el taxi espacial han dejado alejado a Eliomar de esta galaxia. Pero por qué lo tanto, viejo pedote. Tendremos la semana que viene, si es que no se va de putas por ahí. Pero igualmente hay gente que se ha comunicado con Eliomar. Ah, y ya véngale, sabe. Véngale. Igualmente todo el mundo es reemplazable en los medios de comunicación. Sé que un sé. Día hay uno, otro día hay otro. Así que póngale que usted es Eliomar. Y si no estamos más nosotros, sí. Se encontrará nadie. Por supuesto, el señor Spock y vaya uno a saber quién. Hola, señor Eliomar Tecolote de Boer. ¿Sí? Y además, invitados itinerantes. Se reporta el giro desde Trelew, Chubut, Argentina. Hola, le quería preguntar al máster Eliomar, ¿cómo cree que va a ser la actuación de la selección argentina en el Mundial de Fútbol? ¡Pésima! Generalmente dice cosas así. Sí, porque yo los veo demasiado confiados en llegar a la final. E incluso muchos dicen que va a ganar la Copa del Mundo. Bueno, a ganar el amistoso que jugaron ayer. Pero eso no quiere decir nada. Contra Angola, ¿verdad? Hay que ver, cada partido es una final y en los mundiales son muy distintos a todos. Bueno, ¿cuáles serán las sorpresas que va a tener el mundial? Me refiero a un equipo... Ah, las sorpresas son las putas. No, creo que de bajo nivel. Hay un mercado muy amplio. Sí, de prostitución. De prostitución en el mundial. Es verdad. Dice, no soy fanático del fútbol, dice Giro. Y no sepa qué mierda hablas, entonces. Pero Giro, por favor, ¿por qué vienes a joder aquí? Retírate de aquí. Estamos para otra cosa. Hola, mis detonautas del hiperespacio. Sí. Aquí yo quería que hacer fiesta. Hola, Carioca. El día 1 de junio está cada vez más cerca, así que me estoy preparando mi repertorio de preguntas para cuando yo me presente en mi nueva agencia. Tengo 3 preguntas para mi nuevo jefe. Número 1, por favor, puede dirigirse a mí en tono más elevado de voz, porque últimamente presento una ligera deficiencia auditiva. Número 2, ¿cómo va a ser aquí el esquema cuando juega Brasil el Mundial? ¿Van a liberar a las personas 2 horas antes del partido? ¿Van a usar la sala especial para asistir a los juegos en un plasma? Si se ponen histéricos, sí, porque no va a quedar otra. Eso le va a decir seguramente, claro. Lo va a pensar. Dice, o directamente esos días no vamos a trabajar. ¿Puedo dejar agendada las fechas mis vacaciones para el próximo año? Porque a mí me conviene el mes de mayo, es una verdadera porquería. Preferiría usufructuar de ellas en el mes de marzo, ya empalmando con el carnaval 2007. Retírese de aquí, Carioca surfista, le voy a decir. ¿Qué le parece? ¿Será que le caeré mal a mi nuevo jefe? No, yo creo que no, hay que ir con la verdad a los sí, jefes. Sí, además a veces tú vas muy de humilde. Ellos nunca nos mienten. No, tú vas muy de humilde, dices, no, sí, jefe, lo que usted quiera, pero que le limpio y esas cosas, y te tratan como la chingada. Sé que sí. Y llegas como así, super power, y los cabrones dicen, ah, oh, chingas, qué personalidad. Así que puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, cualquier cosa. Cualquier chamba. Vaya tacoquinio sistema, dice el carioca surfista. Alabado niño elefante y que martirice con su enorme trompa por el ano. ¿No tengo que seguir hablando de deportes? Sí, sí, porque llega el pollatrón. Ah, cabrón, pollatrón, el alumno favor. Directo de Leomar. ¿Sabe? Dice, reportando la misiva 28 de ética periodística y deportiva del análisis final del enviado del niño elefante a la tierra para proclamar la salud en el deporte. Misiva número 28. Schumacher es el ejemplo del deportista que queremos. Habilidoso, listo, rápido y el mejor piloteador. Dice, capaz de hacer los adelantamientos más espectaculares y de las trazadas más arriesgadas, pero por encima de todo ganar, que es lo más importante. Para ello le valen las maniobras más sucias y tramposas. Recordemos este mismo fin de semana cuando aparcó su coche en la última curva antes de la meta para hacer perder tiempo a Alonso hace algunos años cuando casi echa de la pista a Villeneuve. Ha vuelto el Schumacher que todos queremos, ha vuelto la belleza de la trampa, ha vuelto el vale todo. Gracias, Schumacher. Gracias, Schumacher. Sí, yo creo que ha dicho todo el pollatrón. Sé ¿no? que sí, no lo ha dicho todo, comentario. No hay que sumarle más nada. Fue conciso, claro y contundente. Es una injusticia lo que hicieron con Michael Schumacher en Mónaco, dice. ¿Pero quién dice eso? Silvina, o creo que es pista. Dice, solo porque le paró el auto en la pista, lo acusaron de que hizo a propósitamente para perjudicarlo a Alonso y lo mandaron a largar último. ¿Usted qué opina, Eliomar? ¿Será verdad? Ese es el deporte que queremos, sí, es verdad y está muy bien y de aquí apoyamos todo lo que haga Schumacher. Y más si es así. Seguí el consejo suyo, Eliomar, de ignorar la publicidad de Diego Maradona de Guaraná Antártica. Ahora cuando me dicen, ah, viste Maradona con la camiseta del Brasil, yo digo, ¿qué? ¿Cuál? ¿Dónde? No vi nada. No, no puede ser. Es decir, niego todo. Pero usted muy sabiamente me aconsejó eso. Muchas gracias. Pero ahora tengo una duda. ¿No se crean las personas que yo estoy loca o chicata, que no veo nada o algo por el estilo? Eso lo piensan de ti, aunque no digas eso. Bueno, gracias, Eliomar, por su presencia no, de nada, en el programa. Un placer. Ha sido gratísimo. Y recuerda, el deporte es salud. Sí. Y nada más. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Salud. Hola, queridos integrantes de la María Tijuana. Tanto tiempo. Recién vuelta de las vacaciones en Mallorca. Morenita, llega la Walquiria desde Alemania. Ah, hola, Walquiria. Dice, aunque me duró poco la alegría, ya que mi segunda patria me recibió con unos 12 grados y lloviendo. Les escribo por dos razones. La primera es para felicitarlos por los 1100 programas y brindar con ustedes por muchos programas más. Y la segunda... Bueno, eso está complicado, pero bueno. Empecemos a brindar. Y la segunda es para mentar a la madre a los que me tienen las pelotas llenas con lo del Código Da Vinci. No puedo entender a las personas que están fascinadas con esa mierda de libro y que ahora están que no pueden de la calentura por ver la película. Un poco de cultura, carajo. Les escribí lo que escribió Brown, Dave Brown, ¿no? El autor del Código Da Vinci, no es nada nuevo. Es una recopilación de ideas que ya han podido leer en diferentes libros del tipo de Alan Moore, que ha escrito algo al respecto en uno de sus cómics, por ejemplo. Podría entender toda esta fiebre woweyana si por lo menos el libro estuviese bien escrito, pero la narrativa es tan pobre. Ay, tanto relleno y al final, bueno, tan malo, me dan ganas de llorar. ¿Cómo puede ser que una bazofia semejante tenga tanto éxito? Porque los caminos del éxito no están relacionados con el arte, con el talento. Aparte es porque parece que habla de algo importante, porque si no es igual que Harry Potter, Daniel Steele y todo eso. Sí, ya lo hemos dicho. Es como titular un libro que diga, yo me sé algo del Papa. Póngale. Y dentro de esas cosas, los condimentos necesarios para mantener atrapada una audiencia de promedio 9, 10 años. Sí. Pero bueno, estarán los fanáticos los que leyeron el libro y creyeron descubrir, vaya uno a saber qué cosa, y dirán, ¡ah, chinga tu madre! ¡Ah, chingala tú, cabrón! Bueno, y si me necesitan, me pongo y voy a cuidarlo. ¿A quién? Ah, no, al Nico, porque dice, no, al Nico, no, al lagarto, lagarto. ¿Cuándo se mejora? ¿Ya se mejoró? Es que tengo... Parece que sí, parece que no. Sí, ahora parece que me estoy agarrando una gripa y... ¿Qué más puedo tener? Dice, no, porque yo tengo el uniforme... Depresión. Tengo un uniforme de enfermera por algún lado y si me necesita me lo pongo y voy a cuidarlo. Sí. Eso sí, no me hago responsable de mis actos. Saludos a todos los desintegrados. Bueno, eso es lo que necesito, una enfermera. Una enfermera llamada Walquiria. Como la de Kill Bill, pero que no me mate. Por favor. Marcos Donaire de Lima, Perú, dice los C de su SM, que viene a ser en lenguaje peruano los conches sumare. Sé que sí. Dice de los cobradores y choferes de ómnibus que te recogen en medio de la pista a media cuadra o en un lugar donde siquiera está para recoger gente, pero a la hora que tienes que bajar los malditos, te dejan dos cuadras más de allá con el cuento de que no es paradero, es decir, no se puede parar ahí. Dice, o sea, estos hijos putos cogen, dice, a la gente en cualquier parte y luego la bajan en cualquier otra. Está bien. Está bien. Ellos son los dueños del bus, son los dueños de la combi. Y yo quiero ir por aquí. Claro, yo quiero, a ver, súbete, aquí no, súbete dos cuadras más de allá, corre, cabrón. ¿A dónde vamos, chofer? Camino hacia ningún lugar. Sí, allá vamos, y ahí te bajan y tú encima les pagas, una vergüenza. Bueno, hijos de la gran flauta, me ha gustado eso, ¿no? Hijos de la gran flauta. Una gran flauta y el... Como una flauta enorme. Póngale traversa. Sí. Enorme. Una traversa de 2 metros 10 y ellos la gran flauta, nacieron de ahí dentro. Y salieron de cada uno de los agujeritos. Dice, ay, no se puede. Bueno, felicitaciones por los 1000 yen y que se multiplique por 100 más. Un abrazo de Marcos Donaire de Lima, Perú, un putadísimo. Sí que sí, con que se multiplique. Transporte público. Hola, ¿qué tal? Soy el Farro de Patuán, en Michoacán. Aunque hola, ahora... Ando trabajando en Guadalajara. Me dedico al desarrollo del software de una empresa muy grande, la cual prefiero no mencionar. ¿Por qué de empresas muy grandes llegan estos cabrones y no llega, por ejemplo, el gerente de marketing? Soy una empresa muy grande y me interesaría apoyarlos en este proyecto. Siempre llegan estas larvas que pertenecen a sistemas, a ingeniería de no sé qué. Bueno, pero tienen que tener contactos. Sí, por supuesto. La empresa muy grande. Sé que sí. Nosotros podemos decir todos los días. Sí. Esto está auspiciado por esta empresa muy grande. Muy grande, ¿eh? Con Zuman, hijo de la chingada de esta empresa, que está muy chida. Y está muy... Es una mierda. Al menos está muy grande. No sabemos si está muy chida. Nosotros en eso sabemos mentir. Claro. Sí, nos vestimos de cualquier cosa. Sí, que sí, cabrones, con tal de seguir haciendo esto, pero... Damos la vida. Bueno, cuestión que dice, me dedico a una empresa de software muy grande, dice, la cual prefiero no mencionar. Para bien o para mal, es mejor así. El día jueves el programa, por alguna razón que desconozco, no salió sino hasta el mediodía. Y no me quiero quedar solo comentarles lo que puede pasar un día antes de que el mundo... ¿Por qué te adelantas? Escucha, Mico, tranquilo. Sí. Tranquilicémonos. Quédate. Sí, ahí está, quieto, agazapado. Dice, quiero narrarles lo que puede llegar a... ¡Está todo viviente! Ah, qué asco. Bueno, muévete un poco. Sí, cabrón. Les quiero contar lo que puede llegar a pasar en caso de que no salga el programa. Ah. Chido. A ver, Dice, el Pancho Cazuelas, que ocupa un puesto importante en el proyecto, se declaró en huelga hasta que no escuchara el nuevo programa. En ese momento, nuestro administrador del proyecto lo andaba buscando, creando un caos total dentro de la empresa. Estuvimos a punto de perder la chamba todos y casi nos echan. Bueno, en realidad no fue tan caótico, pero la cuestión es que algo parecido, ¿eh? A ponerse a trabajar sin escucharlos no está bueno, güeyes. Bueno, gracias por hacernos la vida más chida y pues la neta me gustaría saber qué pasó ese día que no salió a tiempo el programa. Bueno, eso fue un pequeño percance. Sí, sí, fue un pequeño percance, nada que ver con este percance. Sí, no, que tenemos. Ese, claro, era como una pequeña piedrilla dentro del Monte Everest que tenemos frente a nosotros. Señores, aquí les va un consejo no pedido. Si compran mota, aguas que no se las den verde, porque luego andan inventando tonterías que a nadie les sirven. Como este cotorreo. Es el caso del Farro, que anduvo realmente como loco y se la vendieron verde. Claudia García Molina, de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Claudia García. Dice, me quejo de que el programa dure tan poco. Apenas sí, uno le va agarrando sabor y salen con la ridiculez esa de fue un verdadero placer. Ah, será para ustedes, para nosotros no. Dice Claudia, que no le ha quedado placer alguno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros... Y estamos. Y estamos, cabrón. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, ¿cómo están? Soy Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Hola, Isaac. Les contaré la última anécdota bizarra paranormal que tuve. Estuve en el mercado de la ciudad, entre vendedores de tamales, dulces, frutas y pollos desplumados. Ajá. Estaba encargado de la jaula del loro y tropezamos entre el montón de gente que pasaba por los pasillos estrechos del mercado. Yo iba a salir por una de las puertas del edificio cuando delante de mí estaba un viejecito con bastón caminando muy lento. Y no me dejaba pasar, en realidad no dejaba pasar a nadie. Ya cuando me lo pude librar, me di cuenta que detrás de mí venía un señor cargado con unas cajas con un diablito. El diablito es un carrito con dos ruedas que sirve para transportar cosas pesadas. Ah, sí que sí. Se ubican el diablito, ¿no? Dos ruedas pequeñas, tú les pones las cajas y te ayuda para llevar y traer cosas. Bueno, el caso es que el tipo del diablito no podía pasar por culpa del viejecito que estaba atorando justamente el pasillo. Cuando el anciano pasó por el lado de una señora que estaba vendiendo tamales, esta señora le dijo, ¡ay, señor, señor, aguas con el diablo! El viejito dijo, ¿qué? ¿Qué? ¡Tamalera! Dijo, ¡el diablo! ¡Que ahí viene el diablo! Y el viejito, ¡ay, el diablo! Y entonces salió como casi corriendo el viejito, espantado, pensando que venía el diablo. Bueno, chale, pobre viejito, realmente se ha pegado. El viejito estaba guardando energías para momentos caóticos. Sí. Es que estaba todo perdido. Tenía su agilidad, pero estaba administrando. La estaba administrando para el día final. Y dijo, ay, ya me cargó el payaso. Ya está el diablo detrás mío. Vamos a utilizar los últimos recursos, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahí estaba el viejito en chinga, justamente corriendo por los pasillos y con el diablo detrás, ¿eh? Sí. Bueno, siempre está. Me recuerda al viejito de la anécdota personal de un buitre. Un buitre, cabrón. Sí, que algún día contaremos la historia del buitre. Hola, soy Escaramancia de Miami, el gabacho. Hola, Escaramancia. Me quejo. Hace como 5 meses que en mi departamento tengo gente que entra y sale porque están renovando el sistema eléctrico de todo el edificio donde vivo, y desde entonces tengo una pared abierta con una brecha de como 1 metro de ancho y 2 de alto. Como bien sabemos, aquí en el gabacho las paredes son de una mezcla de maderas y eso, y sabrá Dios cuántas mierdas más, como son como huecas, ¿verdad? Así que durante estos meses me vi víctima de hormigas, bichitos y sabrá cadorna cuántas cosas más. Pero lo peor de esto es que, bueno, ocurrió días atrás cuando dormía plácidamente y ya bien entrada la noche sentí como una leve cosquilla en mi zona abdominal izquierda. ¡Carajo! Mientras dormía me di el lujo de matar una cucaracha del tamaño de un piano con mi mano y de estamparla contra la pared. Cuando me terminé de despertar y tomé conciencia de lo que había hecho, tuve la sensación extrañísima en las tripas y terminé bañándome y refregándome la zona Dice, como hasta las 4 de la mañana. Diría que me dio como cosita. No aguanto más y a fin de mes espero poder mudarme. Ay, y para la desintegrada que preguntó sobre el Messenger, si está bloqueado el contacto. Sí. Va a tu dirección. Bueno, que comuníquense con Escaramancia Miami. Cosas técnicas. Un abrazo a todos. Un besito a la mudita. Saludos para el mijo y saludos, bueno, para todos. ¿No se puede resumir en la respuesta sí o no? Sí, la respuesta es, pero no ver cuándo está detrás de salen los cambios. La respuesta es sí. Perfecto, para aquella que preguntaba no sé qué. Creo que era Molinda que quería saber que si ella estaba y la veían, pero sí, si Molinda, estaba. Sí, sí. Molinda, te ven en todas partes, Siempre te están viendo. Dios es internet. ¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo andan, culeros? Pues les contaré la historia del tío gordo, dice Jorge Castillo, el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Hola, Jorge. Dice, el gordo es un amigo mío y él a su vez tiene un tío que cuenta con extrañísimas historias como, bueno, es un vato similar a Jefferson, solo piensa en el culo, dice, y a ver en dónde la va a meter. Por ahí cuentan que hasta a puto se ha chingado, dice, y la novia del gordo es muy pinche fresa, no dice malas palabras y se junta con la raza de muy alto pedorraje. Pues resulta que estábamos en la despedida de solteros del gordo y la despedida era con parejas. Ah, eso no es despedida. No. Eso es una mamada moderna. Mamada moderna. Sé que sí. Yo no le voy. Yo tampoco. Oye, ¿vienes a la despedida de solteros? Es con novia. Ah, no. No se trata de hacer desmadre tampoco. No, pero boring. En culo ahí. No, sí, es muy aburrido. Aburridísimo. Es preferible ponerse pedote. Con el amigo que ya uno no lo va a volver a ver, vaya uno a saber en cuántos años. Igual para la dama, ¿no? Que vaya a ver encuerados paquetones por ahí. Bueno, cuestión que, dice, la despedida era con parejas, el tío gordo hizo su aparición. Yo, como no lo conocía, ya me había hecho una imagen del tío. Lo vi y a mí me pareció un tipo muy normal. Vamos, vestido normal, viejón, pelón, etcétera. Sin embargo, llegó con una chavita como de unos 19 años y con un gran culo. Dice, bueno, ya entrados en copas, el tío gordo decidió decir unas palabras para todos los concurrentes y las palabras de consejo y de aliento para el gordo fueron: mira, gordo, yo te quiero mucho y no me deja de preocupar tu salud. Yo te recomiendo, hijo, que bajes de peso por tu bien, ya que más adelante tu vieja va a querer más verga y tú no le vas a poder dar y por consiguiente ella va a buscar quien se la proporcione. No mamen, se escuchó un silencio sepulcral. Pero sabias palabras. Claro, pero imagínense a la fresita, claro, y toda la bola la fresita, de amigos sí. No, sí, porque yo creo que lo chido es ir a Guadalajara en verano y luego como que te vas adaptando al clima y luego pasas unas palabras para decir el tío que, pero qué simpático, chale. A ver, el tío: cuando quiera verga, no vas a tener cómo porque tu panza te la va a tapar, cabrón. Bueno, luego ya saben, alguno sale al rescate y dice, estás pedote, tío, siéntate, viva los novios y esas cosas, pero ahí quedó, ni pedo, cabrón, sigo más castigado por ese pedo y mi vieja no me da de cenar. Ah, fuiste tú, Jorge, el que dio esas palabras. Bueno, realmente, recuerda no invitarte a ninguna cena protocolar ni nada de eso, ¿no? Ni pedo, saludos a toda la tripulación, Jorge Castillo, el norteño de Reynosa, Tamaulipas. Si tienen despedida de solteros, Jorge Castillo, si es despedida de soltero sin pareja, sí, porque es el vato chido, chingón que todos quieren tener. Te dice la meraneta. Ahora, si se van a casar con una fresita y esas cosas, como que cagaste, güey. El Guarache Vengador. Hola, Guarache. Dice, hola, Campanita. Hola, ¿cómo están? Ha llegado Campanita, Guarache. Discúlpanos, estaremos en otro momento contigo, igual que con Franco de Monterrey, con la Batanjera, con Astarot de Parral de Chihuahua, con la larga lista que tengo aquí. Bueno, no nos ha entrado jamás. Sí, pues, sí, mucha gente. Sí, Bela Lugosi, te pido del Scadi, Al Sharm, Mamboteado, Eduardo Navarro, Bogotá, Colombia, el Chiplote de Querétaro, México. ¡Venga la tierra, cabrón! Hola, chicas, ¿cómo están? Dice, la Pachu de Argentina, que nunca se había comunicado. Pasó, hace causa común con Cretín Blaster, que se le ha cagado la máquina. Por aquí está, el Encaso México. Hay una sucursal Encaso México. Bueno, el Coronel Chingón, que está por aquí también, el Interno 761. Bueno, ¡venga la tierra, cabrón! En cantidad, yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo amable y odiosa. ¡Chale! Sincera y traicionera. ¡Mire usted! ¡Cruel y piadosa! Va como una sinfonía afinada y desafinada a la vez. ¡Wow! ¡Vay carajo! La veo amarga y dulce.